buenas tardes y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y estamos aquí en este otro martes para saber, conocer un poco sobre arte, su historia y notitas ahí interesantes que pueda haber. Pero, ¿cómo están, gente? Hoy en este martes lluvioso empezamos tarde porque pues me agarró la lluvia, amigos, ¿qué les cuento? A la naturaleza no se le vence y pues hoy me ganó. Pero miren, ya estamos aquí al pie del cañón para traerles la fantástica historia de hoy. Hoy vamos a hablar de un monstruo, por así decirlo, una monstrua mitológica de allá de la época griega, que en lo personal es uno de mis favoritos. Y vamos a hablar de cómo la representa también otro de mis artistas favoritos en una pintura. Estamos hablando de Medusa y vamos a hablar sobre la cabeza de Medusa de Caravaggio. Pero pues antes de empezarles a soltar toda la información y traerles mi choro mareador aquí que les tengo preparado, vamos a escuchar música para entrar en mood Radio Visual y que pues se relajen poquito, vayan por su café, su cerveza, lo que quieran tomar mientras estoy yo aquí hablándoles. Así es que pues nada, regresamos ahorita en un ratito. Volvemos. Y ya estamos de vuelta, amiguitos, aquí de nuevo, ya más cerquita. Nada, miren, como les comenté ahorita, pues vamos a hablar hoy de Medusa. este monstruo que, pues es un monstruo, pues es una criatura mitológica, pero es un monstruo porque no era diosa ni nada de eso. Y ahorita actualmente pues se toma como una, ¿cómo? Pues como una, un icono feminista un poco, porque su historia es trágica, como todas las tragedias griegas, no por nada. Y ya saben, primero pues les voy a contar un poquito como de qué pasó con esta señora, con esta joven, porque estaba joven. ¿Cuál fue el motivo por el cual Medusa se convirtió en el monstruo que todos conocemos, o si ya era así? La verdad es que hay muchas versiones. En sí, Medusa es el nombre de la protagonista, pero ella era una criatura gorgonia. Hay las dos principales versiones. En una se dice que era un monstruo así horrible, que de hecho es hija de, o sea, la tercera hija de tres, obviamente. Y era la única mortal y la más poderosa. Pero, cosa que no entiendo, porque tanto poder, ¿cómo podía tener tanto poder si era mortal? Bueno, no sé. Pero la pintaban como un ser horrible, así un monstruo. Con la cabeza, en lugar de cabello, serpientes, ese monstruo que conocemos. Y existe la otra versión, que es la más conocida, y en la que se dice que Medusa era igual, una hija de tres, pero que ella obtuvo la belleza que sus hermanas no tuvieron. O sea, eran tres hermanas, dos eran muy feas, muy muy feas, y ella era preciosa, o sea, era, sacó toda la belleza de las otras dos, más la que a ella le correspondía. Así. Entonces, este ser pues era una persona normal, muy hermosa, que era muy fan de la diosa Atenea, o en la versión romana, de Minerva. Y esta historia, donde ella es muy hermosa, la que les voy a contar, porque es como la más conocida, que aparte se divide en otras dos versiones. Les digo que aquí pura versión rara. Pero les voy a contar un poquito de la griega y de la romana, que es casi lo mismo excepto el final. Básicamente ella era muy fan de la diosa Atenea. No, Minerva. Vamos a contárselas primero como Minerva, la versión romana. Y ella quería ser sacerdotisa de uno de los templos de ella. Minerva es la diosa de la guerra, protectora, y es una diosa casta. Entonces sus sacerdotisas tenían también que tener como esa pureza para que pues pudieran ahí cuidar sus templos y todo esto. En la versión griega se dice que Minerva, oigo nomás, que Medusa era tan hermosa que los seguidores de Minerva empezaron a ir a los templos a verla a ella, no a la diosa. Y ya hablamos en la vez pasada que si algo son las diosas, son celosas de eso. O sea, a ella les gusta tener la atención, porque pues si son diosas, ¿para qué, verdad? O sea, ¿cómo es que no? Sí, no, o sea, no. El punto es que ella se empieza a enojar, le empieza a tener corajillos. Minerva era una diosa que tenía ahí algunos problemillas con otro dios, porque aquí en lo que es la familia olímpica, si algo hay son problemas, ustedes lo saben. Ese dios era nada más y nada menos que Poseidón. Entonces, él va y quería lastimar a Minerva, pero no sabía cómo, porque pues eran igual de poderosos, es difícil que entre dioses se lastimen. Y dice, bueno, pues no te puedo lastimar a ti, Minerva, pero te voy a hacer enojar seduciendo a tu seguidora más fiel, a tu mejor sacerdotisa. Pero Medusa era como de verdad muy, muy creyente de esta otra diosa. Y ella no le hacía caso, o sea, este venía y le insistía y le decía y así. Y ella era así como de que no, déjame, yo no. Total que la empieza como a acosar, ella huye al templo y pues a Poseidón le valió, se metió y pues la violó. La deja embarazada. Minerva se entera de esto y su reacción, ¿cuál creen que fue? ¿Enojarse con Poseidón? No. ¿Proteger a Medusa? No. Ella se sintió ofendida porque esta situación pasó en su templo, un lugar sagrado, y convirtió a Medusa, esta mujer hermosa, en el monstruo que ya todos conocemos, en esta gorgonia con cabello de serpientes, con mucho poder, pero en forma de castigo. O sea, ella ya no podía ver a nadie a los ojos porque los convertía en piedra, que es este mito que se tiene de Medusa. Entonces Medusa huye porque pues ve el monstruo en el que se convirtió, ve que ya no puede estar con más personas y huye a otro templo, también de Minerva, pero uno que estaba solo y abandonado. Entonces ahí se refugia y llegan sus otras dos hermanas, que ellas ya eran gorgonias, y con ellas no había problema, con ellas sí podía platicar, sí las podía ver, y ellas no se iban a convertir en piedra. Entonces pues no había ningún problema ahí, ¿verdad? Y así es como se supone que nace como el monstruo de Medusa. Antes ella pues no era ningún monstruo. Pero en la mitología griega, hagan de cuenta que esta versión, esta historia nace después de que los romanos conquistan a como Grecia y todo esto. O sea, empiezan ahí los pleitos. Y sale esta versión. Pero Atenea, o en su caso Minerva, acá de este lado, era una diosa muy importante para ellos, y ellos sentían que estaba siendo como mal juzgada, por así decirlo. Como que ellos creían que ella no se comportaría como Minerva, sino que sería más inteligente y cautelosa, y que ella sí sería la que se enojaría con Poseidón, y que sí pensaría en Medusa. Tal vez no de la manera correcta, pero pensaría en ella. Entonces, en la versión griega sucede lo mismo hasta la violación, solo que cuando Atenea se entera, ella se siente culpable de no haber podido protegerla. Y para que esto no vuelva a suceder, decide convertir a Medusa en un ser tan poderoso que no tenga que proteger, o sea, que ella sola se pueda proteger de todos. Y pues me la convierte también en gorgonia. Tiene mucho poder, y entonces cualquier hombre que se le intente acercar, pues le va a pasar lo que cuenta ya la historia. En piedra va a acabar convertido. Eso si no le tira una flecha con su arco, porque se supone que Medusa era buena arquera. Además, entonces, hasta ahí, todos bien, ¿verdad? Todos bien, ya saben más o menos cómo nace Medusa. A mí me gusta más la versión griega, donde ella es como este ser poderoso que se puede defender de cualquier daño. Y con esa me quedo. Pero pues hoy les voy a hablar de la pintura de la cabeza de Medusa, que este nace de otra parte del mito. Haz de cuenta que cómo se nace Medusa es un cuentito hasta ahí. Y luego hay otro mito donde nos ponen a Medusa como la supervillana y al buen Perseo como pues el salvador, que tampoco era malo, pero pues no lo pone como salvador. Sin embargo, antes de contárselas, vamos a poner una canción y ya regreso y se las cuento porque me estoy ahogando. Entonces, ahorita regresamos, pero recuerden seguirnos en nuestras redes. Ahora sí, volvemos. bailar los cuerpos. Dejamos las jaulas con llave y encerramos nuestra paz. Cambiamos el alma por la banalidad y el silencio. Y ya estamos de vuelta, amiguitos, después de haber estado aquí un ratito. Pues un ratito escuchando música mientras yo me ahogaba en silencio. Pero todo bien, miren, todo perfecto. Como les dije, ahorita ya les voy a contar como la segunda parte de la historia de Medusa, que es su lamentable muerte. Pero sí, spoiler. Ay, si no la saben, amigos, pues no sé qué les dieron en la escuela. Bueno, a mí no me enseñaron, fíjense que a mí no me enseñaron mitología en la escuela. Dice David que los caballeros del Zodíaco le enseñaron los mitos. Pero tampoco los vi. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí. No tengo muchas memorias de mi infancia, tal vez necesito hablarlo con mi psicóloga eso. Pero esa es historia para otro momento. Ahora les voy a contar rapidito cómo fue esta historia. Y pues lamentablemente su muerte es a manos de Perseo. Perseo es un hijo de Zeus, para variar, y de una mortal llamada... No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Era un nombre bien bonito, sí me lo sabía. Bueno, pero bueno. Investiguen esa historia. Investiguen cómo fue engendrado Perseo. No se las voy a spoilear esa. Investíguenla si les da curiosidad. Danae. Yo sabía que el nombre me lo sabía. Gracias aquí, David, salvándonos. Pero miren. Perseo era pues hijo de esta mujer, que fue desterrada de su reino porque el oráculo le dijo a su abuelo que su nieto lo iba a matar. Entonces, ahí, por ahí está la historia de su concepción, la investigan ustedes. Y ya posteriormente, pues nace, la mamá se va con él a una isla en donde estaba el rey Polidectes. Perseo, para impresionar al rey, así en una fiesta le dice, pues, por su cumpleaños, le dice, yo le voy a traer la cabeza de Medusa. Porque en ese entonces Medusa ya era el monstruo, ya aterrorizaba. Bueno, no aterrorizaba a la gente iba a su templo a molestarla y pues los convertía en piedra, discúlpenme. Pero al que busca encuentra. Y así pasaba, ¿no? Entonces, pues la gente le temía un poco y él dice, yo les traigo la cabeza de esa señora. ¿Qué problema? Y el rey sabe que es una misión suicida casi, pero acepta porque él quería con la mamá. Dice, mira, si te me conviertes en piedra, yo me voy con tu mamá y asunto arreglado, me olvido de ti. Ay, amigos, así eran los reyes. El punto es que Perseo se decide a ir y lo ayudan a ir Atenea y Hermes. Yo sé que hace rato les conté que Atenea la ayuda. Pero, o sea, ayuda a Medusa. Y ahora, pues, quiere que la maten. Pero ahí, la verdad, desconozco bien qué fue lo que sucedió. Unas versiones dicen que después se arrepintió tanto de someterla a esa soledad que la ayudó a Perseo para que ya acabara con su sufrimiento. Porque al parecer era imposible revertir lo que le había hecho a Medusa, no sé. Sí, entonces, pues mejor que la mataran, ¿verdad? Entonces, pues ya. Va él para allá. Le dan unas sandalias armadas, hoy nomás. Aladas. Un casco de invisibilidad de Hades. Una espada. Y un escudo espejado. Acuérdense de ese escudo. Total que va Perseo. Voy a matar a Medusa. Voy a matar a Medusa. Y llega al templo este en el que estaba Medusa. Recuerden que era un templo abandonado. Entonces casi todo alrededor estaba en ruinas. El templo por dentro estaba bien cuidado. Porque pues Medusa no era como que tuviera algo más que hacer. Sí, lleno de estatuas de hecho. Y muy a las sombras, porque precisamente como que Medusa no quería ser tan vista. O sea, pues no. Llega Hermes. Las hermanas estaban a la entrada del templo. Ay, ¿cuál de Hermes? Perseo. Llega Perseo Y esquiva a las hermanas, se mete al templo, y justo entrando al templo, cuando cree que ya lo logró, que nadie se dio cuenta que está, va entrando y ¡zas! Una flecha le pasa por un lado. Y ya se queda así como de... Fíjense que esta es la primera... Bueno, acabo de dar cuenta que hay un casco de la invisibilidad aquí, este, en la historia. Pero no hay versiones donde diga que lo usa, porque sí es visible ante Medusa, porque pues le avienta esa flecha. Ese es después, espérame. Digo, ya aquí nos andan adelantando partes, este, David. Pero a lo mejor cuando iba con sus sandalias aladas, se le cayó. Ahí sí te puedo creer que se le cayera. El punto es que ya llega, ve que ya sabe Medusa que está ahí, entonces se empieza a esconder entre las mismas sombras, pues le ayudaban un poco. Y las mismas estatuas, yo creo que también. O sea, había ahí para estarse escondiendo. Y se da cuenta que su escudo pues es espejado y puede como estar viendo o buscando a Medusa sin verla directamente y sin correr el riesgo de convertirse en piedra. Total que ya como que la ubica, empieza a acercarse despacio, se protege con el escudo y de un espadazo le corta la cabeza. Sin embargo, al cortarle la cabeza, Medusa queda con los ojos abiertos, siendo aún capaz, después de muerta, de convertir a la gente en piedra. Empieza a salir la sangre, brotar. Y de su cuello salen un caballo alado y un gigante con una espada dorada, que son los hijos de Medusa y Poseidón. Medusa, al convertirse en monstruo, ya no pudo parir nunca a sus hijos. Entonces, cuando la degollas, los hijos salen por el cuello, por la única salida disponible. Miren, la fisiología no era el fuerte de los griegos. Entonces, pero pues sale un caballo alado y este gigante. No sé cómo un gigante sale de Medusa por el cuello, pero salió un gigante. Entonces ya, Perseo se va. Hay versiones donde dice que se va en el caballo de al lado, que es Pegaso, y otras donde nomás se va volando con sus chanclitas voladoras. Esas son como las dos versiones. Pero precisamente ese momento del clímax, en donde pues Perseo le corta la cabeza a Medusa, es el que vemos retratado por Caravaggio en un escudo. Es una obra que está literalmente en un escudo y que fue amigos, le debemos mucho a la familia Medici. Yo sé que eran unos mafiosos, pero vean la cantidad de obras que nos hubiéramos perdido si no hubiera sido porque estos eran tan buenos para apoyar el arte y pagarlo. Sí. He de confesar que esta obra precisamente no es mi favorita de Caravaggio. De hecho, me incomoda un poco. No sé, miren. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero, bueno, ya. Se murió, Perseo siguió con su aventura y... Al final, creo que la versión más así, más... que más conservaron en aquel tiempo era la de que Medusa era protectora y pues obviamente un monstruo que vencía a las otras personas aún después de muerta, y como fue reflejada también en el escudo, la ponían mucho en los escudos de guerreros. O sea, ya literalmente cuando peleaban ponían la cabeza de Medusa así con las serpientes en los escudos de los soldados y todo eso. Pero ya es ahí, busquen un mito de Medusa y ahí lo encuentran toda esa información. Ahorita vamos al arte. Y ahora sí les voy a contar que pues de esta obra. Técnicamente es preciosa como casi todas las obras de Caravaggio. Pero ay, cómo me incomoda. Es que no está bien que me incomode, amigos, pero les voy a decir por qué. La Medusa de esta obra, el modelo, es el mismo Caravaggio. es la cara de Caravaggio y no sé qué tiene que me causa como ay, no me gusta. Además de que la boca yo la siento un poco chueca, no sé cómo decirlo, siento que no está en el ángulo correcto. Y eso me causa mucho así. Yo amo las obras de Caravaggio, se los juro, es de mis pintores favoritos. Pero esta no me gusta, simple y sencillamente no me encanta. Ni siquiera es por las serpientes tan realistas, porque están bien chidas, pero es la cara la que no me gusta. Pero se las voy a describir. Básicamente es el momento exacto en el que sale la cabeza de Medusa volando. Se ve un chisguete saliendo de su cuello, porque yo creo que Tarantino se inspiró en Caravaggio. Sale muy a la Tarantino la sangre, la verdad. Está el rostro en claroscuros, no tan marcados como en la mayoría de las obras de él. Sí se ve más clara la luz sobre el rostro de Medusa. Tiene una expresión de horror, pero no como un horror de miedo, de así de pánico, sino un horror de sorpresa y de como desesperación porque la vencieron. Como les comenté, era la única gorgona mortal que había y pues la mató el señor Perseo. Entonces tiene como esa cara de entre susto y coraje, como de sorpresa más que de susto, la verdad. Y se ve a las serpientes siguen moviéndose, una incluso está como mordiendo a la otra. Toda su cabeza son serpientes, pero es como en esos documentales de National Geographic o Discovery Channel, donde está como un nido de serpientes que están todas encima de la otra. Se ve como si hubieran agarrado un puño de serpientes y nomás se las dejaron caer en la cabeza. No se ve como si fuese su cabello, como en otras obras donde sí se ve que sale desde la raíz y así, no. Aquí es como si hubieran agarrado el nido y nomás se lo pusieron encima de la cabeza. Todo esto sobre un fondo verde, como un verde olivo ahí medio sequillo. Está bonito ese tono, me gusta. Y en un rodeado con un marco pues metálico, porque esta obra fue hecha en tela y después puesta sobre un escudo, no fue hecha sobre el escudo, que es algo que está interesante, porque pues mira. Sin embargo, dicen que lo que hace interesante es como una ilusión óptica que hay, donde se genera como que lo cóncavo del escudo no se note tanto. Algo así. La verdad no entendí muy bien eso porque yo me confundí ahí con los lados. Sin embargo, como les comenté, esta obra fue pedida por uno de los integrantes de la familia Medici. El nombre exacto de él no lo tengo, pero pues fue pedida sobre un escudo a manera de amuleto de protección. Entonces, gracias, señores Medici. Hasta, no creo que estén en el cielo, la verdad. Pero bueno. Ah, yo creo que sí, en el cielo del arte. Ahí está. La cara de Medusa es interesante porque no es una medusa que te esté mirando directamente. Exacto, te conviertes en piedra. Entonces, no sé si habrá sido intencional que no mirara al espectador, o que fue porque pensó que era el ángulo en el que iba a mirar, porque pues obviamente recibió el de este de otro lado, no lo recibió tan de enfrente, entonces no iba a mirar directo, pero que al mismo tiempo al espectador da como cierta seguridad de que no se va a convertir en piedra. O sea, no es que lo vayas a pensar ahorita, pero en ese entonces, amigos, tampoco, porque pues ya había pasado mucho tiempo, digo, era 1597. Es una obra ligeramente grande, mide 60 centímetros por 55. O sea, el no es totalmente circular el escudo. Y ay, ya me perdí, ya me encontré. Es que aquí, miren, amigos, laberintos. Como les comenté, la boca está, yo siento que está como chueca. O sea, no sé. Yo siento que está como un poco más volteando hacia enfrente que de perfil como creo debería estar. Y los dientitos de medusa me dan como, se me afiguran a los dientes de los gatos. Si tienen gatos, ábranle así la boquita a sus gatos y tienen unos dientititos. Entonces se le alcanzan a ver los dientes inferiores y nada más los dos dientes superiores frontales. Y pues la boca abierta, la sangre muy a lo Tarantino. Como les digo, o sea, hay mucha obra de este señor. Este en específico no me termina de encantar, pero me parece muy interesante que se haya hecho sobre un escudo en este tiempo, o sea, en los 1500. Porque no fue cuando se usaban o cuando los guerreros lo usaban en sus escudos para peleas. En el tiempo de los romanos, de los griegos, sí era como muy usado lo que sería la medusa a manera de símbolo de protección. De hecho, si nos venimos a tiempos actuales, simple y sencillamente está Versace. Versace es una marca que maneja su logo principal es medusa. Y lo que son la mayoría de sus prendas tienen como algo ahí interesante sobre serpientes o medusas, los anillos. Los lentes tienen así como el arito con la medusa ahí, chiquita. Entonces creo que medusa se convierte en un icono de protección hasta hoy en nuestros días. Sí la mató Perseo, pero se volvió como inmortal dentro de lo que es en la cultura popular. Pues es algo que está ahí, a diferencia de muchos otros personajes de la mitología griega que pues ahorita... Sí, o sea, exacto, más que el mismo Perseo. Que hablando de Perseo, amigos, existe una escultura de Perseo que no encuentro. Yo estoy segura que la publiqué en Facebook, pero si la encuentro de nuevo se la recomparto. Pero esta escultura es muy interesante. No es interesante, solo está chida porque Perseo está así como muy nalgón. Sé que suena raro que lo diga así, pero es que es exagerado el nivel de trasero que le pusieron. Que incluso la imagen que yo compartí es un meme donde dice que es imposible que Medusa no haya visto venir a Perseo, porque esas cosas aplauden, amigos. Entonces, es muy chistosa. Quería investigar, pero la verdad es que no investigué de dónde procede esa obra. No, o sea, no encontré quién la hizo. Porque sí hay otras ya más conocidas, que está, por ejemplo, Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini. Ay, los nombres, amigos, los nombres. Pero según yo, esa no es la misma que yo estoy imaginándome. Si la encuentro, se las pongo. Es que no dice quién, porque la que yo les digo es como en mármol, ¿sí, no? Y la otra es en cobre. Bueno, en metal. Ey, esa... O sea, la que yo les digo donde se ve bien algo es es como en mármol. Y la otra, la de Perseo con la cabeza de Medusa, es en bronce o en algún metal. No estoy muy segura. Pero, amigos, es que qué envidia. Se los juro. Regresando a Medusa. Ay, es que... Miren, uno se distrae. Pues nada, otra vez. Ay, creo que aquí está. Creo que sí es la misma. No, es que no es cierto. Bueno. Ay, no sé, se las voy a buscar. Ya la encontró David, pero no sabemos quién es el autor aún. Lo voy a buscar y se los voy a poner. Sin embargo, regresemos al cuadro. Ese cuadro, como les digo, pues a mí se me hace interesante que haya decidido ser el mismo Caravaggio quien se usó de modelo. Desconozco si haya sido porque no tenía para otro modelo, a pesar de que le estaban pagando por la obra, o si él decidió, se sentía identificado con Medusa o quería sentirse como algún tipo de protector al ponerse en los zapatos de Medusa. Oh, que les cuento que no sé si ustedes tienen la idea de Medusa con cola de serpiente o sin cola de serpiente. No sé, pónganlo ahí en las redes. Pero si lo tienen con la cola de serpiente, es porque eso viene de más reciente. Es de una película que se hizo, en donde ahí la ponen con cola de serpiente, pero en la mitología jamás lo mencionan. Sí existen otras criaturas así, pero ella no. Así es que, nada, miren, este cuadro, esta vez creo que es la primera vez que voy a decir, no puedo decir que me encanta. Yo amo a Medusa, todo lo que significa ya después, cómo la generan como un símbolo de protección, cómo en algunos lugares, sobre todo de Grecia y de aquellos lados, a refugios para mujeres en situación de calle o de maltrato, suelen tener como logotipo a Medusa, porque es como de que pues es protección, y eso se me hace bastante interesante. Pero esta obra es buena, técnicamente está muy bien hecha, es representativa, muy significativa de lo que es, o sea, habla de lo que sería la mitología, que en la historia de Perseo, ya con la cabeza, la acaba poniendo en el escudo precisamente, y pues de esa manera se vuelve un tanto invencible. Sí, nunca se la entregó al rey. Se acabó quedando con la cabeza, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que creo que la imagen es buena. A mí personalmente, pues no, yo ahí tengo un conflicto, pero ese es conflicto personal y pues ni modo, no se va a cambiar, lo siento. No, no, miren, no sé, tal vez solo me gusta la obra de Caravaggio, pero su cara no. Aunque salen muchas otras obras mismas de él, está autorretratado. ¿Mande? Sí, pero en esta en específico, como que me choca un poco que no es ni la mujer hermosa que decían de Medusa, ni es el monstruo así, como que es un mortal simplemente, y aparte Caravaggio, que no, aunque que cejas, amigo. Pero, no sé, hay algo en esa obra que no me termina de encantar. Pero eso ya es muy personal mío. Si a ustedes sí les gusta, coméntenme por qué sí. O si también no les gusta, coméntenme por qué no, para saber si no soy la única loca que no le gusta. Pero, pues miren, ahí están las redes sociales. Radio Visual GDL en todos lados. Nos pueden seguir. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Se me olvidó ayer esa. O Racuna Radio en Facebook e Instagram. Vayan y denle like a la foto que subieron en Instagram, en Racuna Radio. Pues sí, vayan y ahí, denle like. También a las mías, por favor. Y pues nada, amigos, miren, por ahorita es todo. La siguiente semana, la verdad es que la siguiente semana les iba a hablar de mi obra favorita, que ahorita les voy a subir un meme. Bueno, no ahorita, no, al rato. Yo creo que me voy a esperar hasta que hable de ellos. Pero bueno, el punto es que iba a hablar sobre Saturno devorando a sus hijos, a su hijo. Pero ¿qué creen? Me di cuenta que mayo tiene 5 martes. Y yo quería dejar esa para el último, para cerrar con mi favorita. Entonces, pues no les voy a hablar de esa al siguiente. Sí vamos a traer otro mito con otra otra obra. No esa. Oh, qué triste. Pero vamos a seguir hablando de mitología solamente este mes, porque es un tema que me gusta mucho y creo que el arte pues lo ha representado toda la vida. Pero pues sin más por el momento, les agradezco a los que nos estuvieron escuchando, a los que nos esperaron después de la tardanza por estos climas pues peligrosos. Y muchas gracias, mi nombre es Mariam y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.